o inmortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd. Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, por internet, a través de www.laretaguardia.com.ar, en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, nuestro compañero Nacho Álvarez González. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestros distintos medios, por ejemplo el Facebook, Oíd Mortales 2011. Vos dirás, ¿por qué 2011? Porque fue el año que empezamos. Ay, sí, nada más. Nada más y nada menos. Sino por un mail, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar. Sino por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Y podés volver a escucharnos por www.laretaguardia.com.ar los martes y los sábados al mediodía. Y en algunos casos, algunas radios están de vacaciones todavía, creo, y algunas otras quizás nos retransmitan. Es enero, mucha gente está de vacaciones, otros ya hemos vuelto a nuestras tareas habituales. Nada, pero lo que sigue es el calor, la sequía. Empezaron algunos mosquitos, les voy avisando, atenti al dengue, porque hubo alguna lluviecita. Claro, ¿sabés lo que me pasó, Luis? El sábado salí, me fui de farra, como decían los muchachos y las muchachas de antes, y claro, hice llover. No había otra. Me fui a un café. Bueno, ya contaremos que fue un lindo sábado. Y cayó ese chaparrón, y con ese chaparrón alcanza para que por ahí se empiecen a generar el tema de los mosquitos, y ojo con el dengue. Cuida a las lagartijas que tengas en tu casa. Las lagartijas son tus amigas, se comen los mosquitos, aunque a veces, como me pasa a mí, quieran dormir con vos en tu habitación. ¿Qué va a hacer? A mí me da un poquito de impresión cuando se me ponen arriba del techo, justo arriba de la cabeza. Yo digo, ¿se tirará así en picada? Me dan así. Yo quiero que ellas respeten mi lugar y yo respeto el de ellas. Yo las dejo entrar a mi habitación. Pero si van a otro espacio del techo, yo estaría un poco más tranquila. Pero hay que reconocer que son amigas del ecosistema que hace que se coman, por ejemplo, los mosquitos, ¿no? Detalle. O sea que si regaste las plantitas, da vuelta el platito de abajo. Si le pusiste el agüita al perro, recupera, o sea, volvé a ponerle agua, primero para que esté más fresca, porque pobre animal, agua caliente no debe ser lo mismo. Pero justamente para que no se genere todo este tema del dengue, que ya estamos bastante entrenados, o sea que no nos tendría que agarrar tan de sorpresa, ¿no es cierto, Luis? Sí, sí. Sí, y también si tenés patio, si tenés jardín, y siempre tenés dando vuelta ahí algún tachito, por ejemplo, con el chaparrón del otro día, seguro que se llenó de agua. Entonces, dalo vuelta, ese tarro, ese tacho, Si alguno tiene así por descuido, porque dice, bueno, en algún día en mi casa, en la esquina va a pasar, vamos a tener que hacer algún corte porque se cortó la luz y vamos a tener que protestar, y tenés una cámara de auto, una cubierta de auto, que la usás para después prender fuego. En mi barrio le dicen una goma. Mientras, claro, una goma de auto, pero mientras tanto, esa goma de auto que tenés ahí tirada en el patio o en el jardín, vaciala, no la tengas con agua, porque es un lugar donde se acumula mucha agua. Además, para prenderle fuego, después la necesitas seca. Claro, tal cual, tal cual. Bueno, tenemos un programa con temas variados. Hoy es el Día Nacional del Músico, de la música. Esto tiene que ver con una fecha. Luis Alberto Spinetta, nuestros íconos del rock and roll, que justamente yo hablaba del sábado. Bueno, el sábado fuimos a ver a alguien que está vivo, por suerte aún, y que canta muy bien, que mantiene a pesar de los años una muy buena voz, y yo tengo algún elemento como para justificar lo que digo, ¿sí? La verdad que fue maravilloso el intercambio con el artista, el público. Si bien no tocó los temas que yo hubiese querido, pero bueno, no importa, se lo perdonamos, era para otro show. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Lito Nevia, ¿sí? Obviamente Viento, Dile a la Lluvia, lo cantó, ese lo cantó, pero Rosemary, qué sé yo, esos temas que uno, yo lo hubiera esperado, Rosemary es un tema que a mí me fascina, hubo una persona en el público que le dijo, mirá, por favor, cantame, bueno, ahora no me sale el título, pero me dejó mi novia y con ese tema estuve, no existe la razón por qué te fuiste, es que muchas veces lo hemos pasado acá, que es un temazo. Así que bueno, nada, la verdad que fue una linda experiencia, es un lindo lugar, el café se llama Café Berlín, le hacemos propaganda sin ningún tipo de devolución, así de buena onda que somos, un poquito caro la bebida, un poquito caro si quieres comer algo, pero nada, es un lindo lugar, bien refrigerado, porque con este calor tenés ganas de escuchar a tus artistas, pero sudando sí. La gota gorda, no. Y después lo lindo es ver a la gente de nuestra generación, ¿no? Entrando al recital y que vos los vas viendo y te los imaginás como eran hace 50 años y te morís de risa, porque hay algunos que siguen manteniendo su estilo, su pelo largo. Qué sé yo, bueno, como Lito, que mantiene el pelo largo, o sea, está pelado por arriba, pero tiene una cola de pelo atrás impresionante, ¿no? Y realmente muy bien. Pero yo lo vi muy bien. Muy bien sí, físicamente, sí, es un hombre más de 70 años, o sea, no hay ningún pibe. Cantó más de una hora solo, no hubo ningún invitado. La gente cantaba, pero él cantaba también. O sea, esto que hacen algunos, viste, que te dejan cantando, total, el tema lo conocemos todos. Y ellos se guardan. Cantó todo el tiempo. ¿Cuántos temas habrá cantado? Y por lo menos 20. Por lo menos. No, creo que dijo, si mal no recuerdo, había dicho 12 que cantaba. No, 20 todavía. 12 está. Del segundo álbum de Los Gatos, pero él igual metió algunos otros temas. Cantó algunos otros, sí. Claro. No, sí, no, para, en mi caso, lo único que yo esperaba que estuviera con su banda, o sea, con otros músicos, con batería, con un bajo, con una guitarra eléctrica. Solo él con su piano, que ese piano, además vamos a decir que toca todo, ¿no? Porque aprieta una tecla y suenan todos los instrumentos musicales. Y también, Luis tocó la guitarra, que también fue maravilloso. Pero la guitarra criolla, va, la guitarra común, ¿no? Tocó. En realidad era una guitarra acústica. Sí, bueno, acústica, pero digo... Pero maravillosa, no, valió la pena el gasto, valió la pena el chapuzón que nos hicimos para llegar, porque nos agarró la lluvia. Valió toda la pena. La verdad que intentaremos que vuelva a llover en esta época de sequía, a ver si podemos salir a algún otro recital o algún otro show. Porque uno, a ver, Luis, cuando uno se pone grande, yo no puedo ir a un estadio, a un campo, no hago pogo, se complica. Se complica. No. Entonces, en estos lugares tenés tu sillita, tenés tu bañito, ¿no? Te tomás tu gaseosa, tu agüita, algún alcoholcito, pero... Muy bueno, la verdad que muy bueno. Bien, hoy, ¿por qué es el Día del Músico? Porque pensamos en Spinetta, ¿sí? Una lástima no haberlo podido seguir viendo al flaco. Pero muchos vecinos del barrio de Urquiza, Núñez, creo que de toda la ciudad, de todo el país, queremos que la calle en donde él vivía, donde él había montado su estudio, se llame Luis Alberto Spinetta. Ya pasaron más de 10 años, como dice la ley, que tiene que pasar después de la que persona falleció, papá. Y hace un año que el proyecto sigue ahí, no pasa nada. Así que vamos a hablar con un conocido que nos hicimos a través de este tema, que yo siempre cometo el error de cambiarle el nombre, y ahora no me voy a equivocar, porque se llama Rodrigo Quintana. Y vamos a hablar en unos minutitos nada más con él, acerca de la calle que se tiene que llamar Luis Alberto Spinetta. Y yo estuve teniendo unas ideas que después a Rodrigo se las voy a compartir. a ver qué te parece, Luis. Y después, Luis, vos tenés una entrevista. Vamos a charlar con María José Parra, que ella es directora de Fortalecimiento y Promoción del Desarrollo de Acumar, y nos va a contar cómo está avanzando ese proyecto de la instalación de dos estaciones de promoción ambiental allí en el transbordador del puente del Riachuelo, el Nicolás Avellaneda, que ya lo habían puesto en funcionamiento en el 2012. Y ahora, bueno, están trabajando en forma conjunta con otros organismos públicos para una tarea que mejor que nos lo explique María bien. José, ¿no? Bien, entonces, si le parece a Nacho, vamos a un separador que ya tenemos la entrevista con nuestro amigo y la calle Luis Alberto Spinetta. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Y ya estamos en comunicación con nuestro amigo, al que no le cambiaremos el nombre, Rodrigo Quintana. ¿Qué tal, Rodrigo? Luis Sangió y Cristina Varela, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, todo tranquilo. Bien. Bueno, muchas gracias por poder atendernos. Y bueno, hoy no es cualquier día, hoy es 23 de enero. No. Hoy tiene que ver con Luis Alberto Spinetta. Si no fuera el Día del Músico, es su fecha de cumpleaños, ¿no? Y sí. Hace casi un año, yo había estado buscando en nuestros programas anteriores, habíamos estado charlando contigo acerca del cambio en la denominación de la calle Iberá, por el nombre de Luis Alberto Spinetta. ¿Y qué pasó en este año, Rodrigo? Bueno, mira, después de que conversamos, es porque fue para esta fecha también, seguramente para el cumpleaños de Luis, al mes siguiente, bueno, se cumplieron finalmente los 10 años que pide la ley de comuna, así que bueno, nada, se pudo presentar el proyecto en legislatura, esto fue en febrero del año que pasó. Y teníamos muchas expectativas, bueno, sucedió que en cuanto se presentó este proyecto, como lo presentó el legislador Matías Barro de Cabeña, vamos a decir, el partido del otro color, se le ocurrió presentar otro proyecto, que es uno que ya está casi, que ya va a salir, que es el de la plaza, el reemplazo del nombre de la plaza de Alexander Fleming Núñez por Luis Alberto Spinetta, justamente en el mismo momento, ¿no? Bueno, cosas de la burocracia política, ¿no? Así que, bueno, fueron transcurriendo los meses, yo me presenté, igual hubo una audiencia pública sobre ese tema, porque igual nosotros vamos a apoyar todo lo que tenga que ver con homenajear a Luis, lo vamos a apoyar igual, ¿no? ¿No? Claro. No es nuestra onda esa, vamos a decir, ¿viste? Lo que sí nos gustó es que lo hagan justo en ese momento, ¿no? Cuando Barro de Tavenia presentó este proyecto. Pero, perdón, ¿no podían aprobar los dos? ¿Dos por uno, digamos? Bueno, yo me presenté, justamente nosotros nos presentamos en la audiencia no solo para, junto con otras personas, para apoyar el proyecto que por lo que yo nunca había ido a una audiencia pública, pero ahora que lo estuve me di cuenta que hay cosas que tienen que ver con lo colectivo y otras que no, porque aparecieron personas que estaban del barrio, creo que se llama General Belgrano, que es el barrio de River, en esta plazoleta, ahí en la avenida Lidoro Quinteros, no estaban de acuerdo, como que no quieren mucho a el tema de Spinetta ahí, ¿no? Al margen de eso, yo fui a hablarle, por lo menos cara a cara, porque ahí tenés que pasar y te dan 5 minutos para exponer, y decirle a Roy Cortinas, que es el presidente de la Cámara Cultural, bueno, no sé si ahora con el cambio de cargos van a poner a otro o no, pero el año pasado fue justo un año de asunción de nuevas autoridades y cargos, entonces él quedó como el presidente de la Cámara de la Comisión de Cultura, perdón, que es por donde tienen que pasar este tipo de proyectos primeros, ¿no? Una vez que se ha aprobado ahí, recién ahí baja el recinto de todos los legisladores para que después puedan votar por sí o por no. Y por lo menos en ese momento, cuando fui a hablar, le dije que estaba de acuerdo con eso, porque aparte me parece que Fleming ya tuvo como varios homenajes, ¿no? Y tampoco es que lo iban a emplazarlo, porque creo que iban a dejar su nombre en los canteros, una cosa así. Con lo cual eso me parecía bien, pero le dije, por favor, me lo trate mi proyecto. Se lo dije por lo menos cara a cara, ¿viste? Y después nos quedamos hablando cuando terminó la audiencia pública. Uh-huh. Si bien el cambio del nombre, de toda la extensión de Iberá, nosotros sabíamos que era bastante, diría Luis, una utopía, pero por lo menos sí de un tramo, que es un tramo corto, así como podría ser con la calle Borges, acá en Villurquiza, o sea, por ejemplo, de Triunvirato hasta Goyeneche. Claro. Porque ya ahí, inclusive cuando cruzás Goyeneche, ya es Saavedra, justo ahí, ¿viste? Entonces con eso, la verdad que estaría bien, porque el proyecto sería, vamos a decir, a lo que va el proyecto, que tiene que ver con Villurquiza. Y además pienso que le daría algo más cultural todavía de ya la presencia misma que tuvo Luis acá, ¿no? Así que bueno, los meses fueron pasando y estamos en ese embate político. Yo pienso que hasta que este hombre no termine con poder sacar su proyecto de la plazoleta, que ni siquiera es una plaza, es una plazoleta, parece un versito esto, pero bueno. No lo va a tratar, pero sí por lo menos lo hablé con él cuando subí a hablar. Está en YouTube, porque las audiencias públicas se transmiten en vivo hoy, lo pueden buscar. Fue en septiembre, el 8, 7, 9 de septiembre, algo así. Y, uh-huh. y le pedí, por favor, tratámelo, Leo, porque Leo, no, viste, como diciendo, no soy tan tonto como vos pensás, viste, o sea, no es que porque hagas esto, nosotros venimos por otro lado, somos de Villurquiza, viste, o sea, no. Que nada que ver es con más, el barrio. Puede ganarse algunos votos si hacen cosas por el barrio, digo. Sí. Yo te digo, a mí me sorprendió. De esta manera está perdiendo votos. Sí, porque aparte, después yo me quedé hablando con un chico que es como el supuesto. Yo la verdad que desconozco qué cargos hay, no hay dentro de la legislatura, pero él se presentó como el coordinador o ministro de Cultura, no sé si lo estoy mencionando bien, que trabaja con él, me pidió los datos para seguir hablando, le dije, mira, hagámoslo. Un asesor, Rodri. Sí, puede ser, a lo mejor es un asesor. Aparentemente es alguien que trabaja en la legislatura, ¿no? Alguien en relación de dependencia, no solo asesor, pero seguramente debe serlo. Y le dije, hagámoslo por lo menos en ese tramo, le digo, no es tampoco tan complicado ni tan difícil, le digo, nosotros ahora estamos casi de vuelta juntando 15.000 firmas. Si vos entras ahí al change.org, estamos a ciento y pico de juntar de vuelta 15.000 firmas. 15.000 de 20.000 que perdí en otra época, después de estos 10 años, por un sitio que nos abandonó. Y se llevó todas las firmas. Bien. Entonces hubo que empezar de vuelta. ¿Y cómo nos encontramos? ¿En el change? ¿Y qué cambio de nombre de calle? Seguimos estando en Facebook, como siempre, que ahí tenemos 61.000 seguidores. La página se llama Cambiar el Nombre de la Calle Iberá por Luis Alberto Spinetta. Y asimismo nos encuentran también en change.org. De las Bien. Dos maneras. De todas maneras, donde entro en primero, van a encontrar los datos para poder registrar su firma. Y bueno, las firmas son yo siempre digo, son un apoyo, ¿no? Lo que yo quería lograr ya está logrado, que es por lo menos que esté en la legislatura, ¿no? Mientras que no se venza el mandato de la persona que me lo presentó, va a estar ahí. Yo ya lo averigüé. ¿Y cuándo se vence el mandato de este hombre? Mira, y aparentemente, o sea, es durante este año. Lo que sí nadie te puede asegurar es si va a lo mejor, aunque vamos a decir, aunque cambie el color político de Argentina en el gobierno, eso no quiere decir que él después no sea renovado en el cargo, ¿viste? O sea, pero bueno, este año sería como bastante crucial para poder avanzar, porque por lo menos ya está presentado, por eso yo te lo pasé el proyecto para que lo lean, para que lo vean. Si vos entras a la página de legislatura, y hay un lugar que yo no lo sabía, me lo explicaron una vez que lo habían publicado, eso fue el 16 de febrero del 2022, y entré a chequearlo, y es así, viste, vos entrás, mirás, buscas el número de expediente, y ahí te aparece el proyecto, y quién es el legislador que te lo está presentando y avalando al mismo tiempo, ¿no? Bien. Así que, para quienes no son del barrio, en mi caso, lo mío es más fácil porque yo vivo en la calle paralela a Luis Alberto Spinetta, que es Quesada. ¿En Quesada o en Tamborín? ¿En cuál vivís? Ah, está bien. Quesada. O sea que está estoy bien. A la vuelta en ese tramo. Y para quienes no conocen, Iberá es una calle importante de un gran caudal de automóviles que va desde lo que sería la Avenida de los Constituyentes, esa que sale allá en la General Paz, donde está el Coso. Claro, desde Villa Pueyrredón, ahí ya es Villa Pueyrredón. Exacto. Uh-huh. Hasta Libertador, ¿sí? Que uh-huh. está cerca de la cancha de River. O sea, tiene un recorrido River. Que va del 1500 al 6000, más o menos. O sea, son como uh-huh. más de 40 cuadras. La verdad, yo creo que a veces, no sé, yo te iba a proponer esto, qué sé yo, es algo que se me ocurrió, ¿viste? Cuando uno está pensando. Sí. Yo no la voy a llamar más, Ibera. Yo no la llamo más hace un montón de tiempo. Hoy justamente estaba hablando, hoy, el sábado, hablaba con un chico de Rock and Pop y me dice, ¿dónde me llamaba? ¿De dónde estamos hablando? Yo le dije, mira, yo vivo en Capdevila, entre Spinetta y Quesada. Me dijo, pero entonces al final se cambió la calle. No se cambió, le digo, pero esto hay que hacerlo, ¿viste? Hay que naturalizarlo como para que estos tipos se den cuenta que es algo que, no, ¿viste? Ya no tiene... Cuando a mí me dijeron yo empecé con eso hace 10 años, ¿viste? O sea, y me dijeron, no hay forma que no sea hasta que no pasen 10 años, bueno, yo me tuve que callar la boca mientras tanto seguí trabajando sin que se caiga el proyecto, ¿no? Uh-huh. Cuando se cumplieron los 10 años dije, ya está, ahora sí, vamos a tratarlo, vamos a empezar a tratarlo y ver hacer lo posible, porque, ¿viste? Acá la gente del barrio ya sabe que está esa idea, sabe que... tal vez de un momento a otro se puede llegar a dar, ¿viste? Seguro. Y la verdad que la gente de la plazoleta, yo les diría también que Alexander Fleming fue un tipo muy importante, pero es un británico. Sí, tal es cual. Un británico, que está bien. Sí, pero la penicilina, bueno, ¿viste? Qué sé yo. La penicilina, la verdad que... Pero ya tiene su instituto, o sea, que se dejen de joder. Por eso, yo te diría que... Te digo, está... por eso yo en su momento, cuando subí a hablar... una de las cosas que dije, mira, ya le digo, me parece bien lo del flaco porque Fleming ya tiene, me parece que tiene bastantes homenajes y no acá solamente, no solo en Argentina. Entonces, eso por un lado. Después yo también me di cuenta, porque esto yo sé que acá en Villurquiza no pasaría, porque puede haber gente que, como todo, no vamos a conseguir que el 100% esté de acuerdo. Siempre de la gente, viste, hay que entender que por su motivo no quiere el cambio, por lo que fuera. Sí. Sí, igual yo le transmito a la gente de acá del barrio que no tienen que hacer ningún trámite, o sea, en ese sentido, viste, el legislador en su momento se dio una vuelta por el barrio, yo le dije, por favor, aclarar esto a la gente, que la gente no piense que tiene que ir a gastar plata en una escribanía, los que son propietarios sobre todo, o ir a hacer de vuelta su documento, porque cambie el nombre, porque acá ya, en cualquier barrio, ¿no? Pero acá ya hemos vivido... varios cambios, viste, que, no sé, desde el Tejada a Balbín, de Republiqueta a Crisolo Berralde, y nadie tuvo que hacer nada. Yo te lo puedo decir eso con fe, porque, o sea, yo me crié en este barrio. Entonces, las calles fueron cambiando de nombre, y ninguno de los padres de mis amigos en infancia en ese momento tuvo que hacer ningún trámite en ningún lado, viste. Entonces, eso sí, por un lado. Pero lo que me sorprendió de esta gente es que vinieron dos señoras, Paquetas, las dos señoras de la asociación vecinal del barrio este, General Belgrano, que también lo conozco bien porque mi hija vivía ahí con la mamá, y además soy de River, voy a la cancha, todo, entonces lo conozco bien. Y discretamente le fueron a proponer una plaza, pero fuera del barrio. Es decir, yo te voy a decir la lectura que hice en ese momento, porque ya te digo, no voy a tener más que dos dedos de frente. Ellos lo que no querían es que justamente pongan algo tan emblemático. Lo que quieren hacer es no solo cambiar el nombre, sino que poner como algo temático y cultural con, vamos a decir, un tipo de juegos didácticos que tengan que ver con la obra de Luis. Pero ellas fueron a hablar porque le dijeron, mirá, andá y hacelo en la plaza que está en Monroe, que está, no sé, a 3-4 cuadras de ahí, pero fuera del barrio, porque ya Monroe no está dentro de ese barrio. Y si no, vayan a River, pero así, o sea, directamente le dijeron, vayan a River, que tiene una plaza vacía, y háganla ahí, pero acá en el barrio no. O sea, viste, como diciendo, acá no queremos Spinetta, viste. Dijeron, antes que nada, no tenemos nada en contra de Spinetta, y si no tienen nada en contra de Spinetta, ¿por qué no quieren que le pongan Spinetta a la plazoleta? Porque no quieren a la gente transitar. Porque pero en puede realidad, llegar... no sé a quién se le ocurrió lo de la plaza, porque en general me parece no, que... No, este barrio hombre lo presentó, buscalo, vas a ver, el proyecto está, si te metes en la página... Fue la calle, Roy Cortina. Fue la plaza. El que lo presentó fue él, Roy Cortina, que es del PRO. Él mismo lo presentó en el mismo momento que Barrotavenia me presentó el proyecto mío. O sea, bien. Bueno, yo diría que dadas las elecciones de este año tenemos que seguirlo un poquito más de cerca, ver, a veces uno puede tener algún contacto con algún legislador o legisladora, como para, bueno, preguntar, ¿no? O sea, no implica que ningún, demasiado gasto al lado de todos los gastos que hacen, todas las pavadas. No, más vale, aparte, o sea... Y sí, yo además, o sea, lo hablé, esto lo sabe todo el mundo, este proyecto no implica ningún... quitarle recursos a ninguna otra cosa que tenga la ciudad, porque es cambiar unos carteles y punto, nada más, ¿eh? Hoy, y encima, hoy por hoy... Pegar un sticker arriba, como hacen muchos, y ya está. Bueno, sí, pero no es la idea esa, ¿viste? Pero, sí, no queremos que nadie pase tampoco un mal momento, ¿viste? Porque, qué sé yo, hoy está todo filmado, no hay más como antes, ¿viste? O sea, ahorita hay cámaras por todos lados, entonces, en algún momento alguien lo hizo, que no fuimos nosotros, viste, intervinieron algunos carteles, que ya no están, pues los cambiaron, viste, porque cambió el sponsor de la ciudad. Claro, los cambiaron porque cambió el sponsor de la ciudad, entonces los pusieron por otros, viste. Pero en los primeros años hubo gente que se encargó de ir a intervenir los carteles, viste. El de la esquina de la casa. A partir de ahora, la calle se llama Luis Alberto Spinetta. ¿A dónde vas a ir a tomar un café? A Freire y Spinetta. Que hay un barcito. Sí, vos sabés que, inclusive, claro, me contaba Barrotavenia que cuando hablaba con algunos vecinos, hasta algunos se le dio como la idea de decir, bueno, no sé, a lo mejor en algún localcito acá me puedo abrir un cafecito y hacerlo temático. Claro. Dice, no va a ser, tampoco, viste, yo no te digo, va a ser Villurquiza se va a transformar en Palermo con esto, pero por lo menos, viste, un camino cultural, acá sigue estando el estudio de Luis, viste, claro. Va Dante a trabajar a diario, viste, o sea, Dante vive en el barrio, Valentino también, viste, entonces, viste, tiene como una cosa que le puede dar algo, y que le pueden sacar algún provecho, vamos a decir, en el sentido que quieras, viste. Así que, bueno, nada, vamos a esperar a que vuelvan a trabajar, porque ahora están todos de vacaciones y retomaremos de vuelta, pero bueno, mientras tanto nosotros seguimos dando difusión, seguimos juntando firmas y bueno, y les pedimos que a los que quieran que entren, que firmen, y sí, aclarar una cosita nada más. Viste que no sé si vos firmaste alguna vez alguna petición que te haya llegado. Sí. Viste que Change.org te propone si vos querés donar. Yo le digo a la gente para que la gente sepa, porque me ha llegado esta duda varias veces, siempre la trato de aclarar. Nosotros no necesitamos plata, ¿eh? O sea, Change.org se mueve así, o sea, ellos funcionan a raíz de las donaciones que puede hacer la gente y con esa donación te difunden más el petitorio. Pero el que lo quiere hacer, sepa que no es plata, estamos pidiendo nosotros, ni a través de ellos, ni nada. Acá nosotros no necesitamos plata. Solo digamos que firmen y que estén, y los que estén de acuerdo que se copen y que nos ayuden, pero no pedimos plata ni nada. O sea, cualquier petición que vos firmes con ellos, después te va a proponer si además vos querés dar, no sé, 400 pesos, 500 pesos. Se dice pesos, que no, sí, yo lo que he visto. Quiera. Claro, se pone exacto, que no y ya está, nosotros, y uno puede inclusive compartirlo sin necesidad de pagar nada también. Claro, por eso, ¿viste? O sea, no sé, uh-huh. Nosotros cuando podemos lo hacemos en nuestro bolsillo y punto, porque causa un poco, ¿viste?, de efecto y ellos te lo distribuyen un poco más, entonces conseguís un poco más de firmas, ¿viste? Bien. Pero Rodrigo, bueno, aclararlo solamente Rodrigo, para que la gente no se confunda nada más. Bien, con Rodrigo Quintana y vamos porque la calle Iberá cambia el nombre, o sea, cambiar el nombre de la calle Iberá por Luis Alberto Spinetta. Gracias, Rodrigo, seguimos en contacto, dale. Dale, te mando un beso, Cris, gracias. Chau, chau. ¿Qué tal? Buenas noches. Chau, chau. Yo venía retrasada con los cumpleaños, fue el cumpleaños del Indio, y bueno, para recordarlo, Un Ángel para tu Soledad, Patricio Rey, su Redondito de Ricota. La semana que viene incursionaremos con el Flaco y con Lito, que venía, ¿por qué vengo así con un poco de retraso con los cumpleaños, Luis? ¿Viste? Pasa esto, que tanto cumpleaños en enero, tanto cumpleaños, bueno. Bueno. No, antes de pasar a la segunda entrevista, lo que quería era dar a conocer, comentar con nuestras oyentes y nuestros oyentes un hecho muy importante que nos sucedió en nuestro gremio de prensa, en el CIPREVA, que en el día de ayer el Ministerio de Trabajo, después de unos cuantos años de lucha, digamos casi más de 2 años, se obtuvo la personería gremial, y eso significa que a partir de ahora el CIPREVA, que es el gremio mayoritario en cuanto a números de afiliados respecto a la UTBA, un gremio burocrático estancado en el tiempo y en la negociación y en acuerdo con las patronales de los medios de comunicación, justamente uno de los motivos por los cuales se le termina concediendo esa personería gremial es porque se pudo comprobar que todos los afiliados que demostraba la UDBA eran truchos, que eran muy pocos, pero en la mayoría o en la gran, en la totalidad de todas las redacciones, hablando de los medios gráficos, pero también en radios y televisión, la gran mayoría están afiliados al sindicato de prensa de Buenos Aires, que es lo que siempre hay que demostrar cuando hay un litigio entre dos organizaciones sindicales. Pero hay que resaltar el tema de lo que significó la lucha en el gremio nuestro para lograr esa personería. Se logró después de varios intentos de listas de oposición en la UDBA y donde era imposible competir porque esta gente, con sus mañas, con sus métodos burocráticos, inflaba padrones o no los daba o no presentaba mesas en algunos lugares de trabajo, y así era cada vez se hacía más imposible poder lograr el reconocimiento. Tal es así que se dijo, bueno, no da para más, un grupo de compañeros plantearon hay que hacer un nuevo sindicato y vamos a ver ahora cómo esto termina. Con bueno, pero qué bueno, Luis. Sí, una buena. Por eso, porque ahora con los medios hegemónicos se va a pasar las paritarias, se van a poder sentar por primera vez los trabajadores de prensa. Los verdaderos trabajadores. Y nosotros, por supuesto, como medios alternativos, comunitarios y populares, estamos muy contentos porque, fuimos parte de eso también. Un tiro para el lado de la justicia, diría. Fuimos parte de eso y además, como siempre pasa, cuando hay un conflicto en el gremio de prensa, los únicos que difundimos los conflictos de los medios de comunicación con los trabajadores somos los medios alternativos, comunitarios y autogestivos, ¿no? Así que bueno, ese era lo que quería anunciar hoy. Bueno, qué bueno. Te aviso, Luis, que no falta tanto para febrero. Yo ya empiezo a ver de a poquito para que vos no te pongas nervioso, no te suba la presión, no te crispes los nervios. ¿Qué va a pasar con los corsos en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, lo charlaremos el lunes que viene. Bueno, yo guarda porque ya empieza el 4 y 5 de febrero. Bueno, o sea, empezaremos atentos. También. Vamos a estar atentos, o sea, todavía tenemos un poquito más, sí. Pero ya pueden ir mirando, ¿sí?, nuestros vecinos de la ciudad de Buenos Aires, dónde van a estar los corsos, si va a haber cortes de calle, porque tenemos el carnaval lunes 20 y martes 21 de febrero, fin de semana largo, y ya enseguidita van a empezar las clases, ¿sí? Pero como quien no quiere la cosa, en un abrir y cerrar de ojos, llegamos al carnaval, ¿sí? Bien. Bueno, si a vamos Nacho al separador le parece, y volvemos. Eso. Las políticas públicas no siempre son tan públicas. Luis Angió bucea entre proyectos y archivos. Y chapotea sobre sillones atornillados. Escúchalo en Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Y ya tenemos una próxima entrevista, Luis. Sí, ya estamos en comunicación con María José Parra. Ella es directora de Fortalecimiento y Promoción del Desarrollo en ACUMAR. Y bueno, queríamos charlar con ella porque nos ha llegado información sobre la instalación de dos estaciones de promoción ambiental allí en el puente transbordador en el Riachuelo. Buenas noches, María José, Cristina Varela y Luis Angió, te saludamos. Cristina, Luis y a toda la audiencia, buenas noches. Bien, contanos un poco de qué se trata esta estación de promoción e interpretación ambiental que está ahí a ambos lados del Riachuelo, ¿verdad? Sí, tal cual. Bueno, te cuento que son dos estaciones que se inscriben en un proyecto mayor que está llevado adelante por varias instituciones públicas, que somos las que lo impulsamos y lo venimos pensando, digamos, desde hace algún tiempo a esta parte, que es, por un lado, el Ministerio de Turismo, digamos, en la principal alianza que desde ACUMAR tenemos para llevar adelante esta iniciativa. Por supuesto, las jurisdicciones, digamos, que también son parte fundamental de este circuito que estamos proponiendo, como vos bien decís, que tiene como eje lo ambiental, pero también lo turístico en esa zona, y estamos hablando del lado de La Boca, de la Comuna 4, en la ciudad de Buenos Aires, y del lado de la Isla Maciel, por supuesto, el municipio de Avellaneda. Y por otro lado, otro actor que es fundamental es el que tiene que ver con Vialidad Nacional, ¿no? Que es quien administra, gestiona el puente transbordador, que como bien decís, se puso en funcionamiento después de 60 años de inactividad. Así que es una propuesta interesante, es un circuito, como les decía recién, que hace eje en lo turístico, en lo ambiental, porque busca de alguna manera dar cuenta del proceso de saneamiento que toda esa zona viene teniendo, producto de las acciones sostenidas de ACUMAR en 12 años desde la creación del Plan Integral de Saneamiento, y también, por supuesto, y a partir de eso, poner en valor cuestiones que son muy importantes en esa zona, porque es una zona en donde su patrimonio tanto natural, digamos, como cultural, hoy puede empezar a visibilizarse de otra manera. Y además hay comunidades muy activas en ese sentido, digamos, tanto del lado de La Boca como del lado de la Isla Maciel, vienen esperando hace mucho tiempo el funcionamiento del puente, así que es una gran alegría para todas las instituciones que formamos parte de esta iniciativa poder llevarlo adelante y que la comunidad también participe de un hito de estas características. Ahora, el transbordador en sí está funcionando ya, ¿no? Claro, empieza a funcionar de manera sistemática a partir de esta iniciativa, digamos. El puente transbordador, esto igualmente Vialidad Nacional lo puede contar mucho mejor que yo, digamos, pero es un puente que es un ícono patrimonial, que se instala, digamos, en esa zona en 1914, tuvo un rol central en la integración de las dos orillas del Riachuelo, y además, digamos, dos orillas que tuvieron una historia común durante mucho tiempo, hasta que después, cuando el puerto se desactiva en los 70 y el transbordador deja de funcionar, entonces empezó a aislarse mucho un lugar del otro, ¿no? Este circuito que nosotros estamos proponiendo busca bucear de alguna manera en esa historia común y en todo lo que tiene para contarnos y para aportar a una mirada diferente de ese territorio, que no solamente ponga el eje en lo que fue la contaminación de la zona, también producto de la desactivación de los usos que tuvo a lo largo de su historia, sino que también ponga el eje y el énfasis en un territorio que está en proceso de recuperación, digamos. Este proyecto expresa de alguna manera un río y un territorio en recuperación. Entonces, sí, sí. El puente es central para estos objetivos. Empezó su proceso de recuperación al puente en 2013, empezó a funcionar de manera no regular, podríamos decir, sino para algunas actividades específicas en donde Vialidad lo ponía en marcha, pero recién a partir de esta iniciativa conjunta empieza a tener una regularidad en su funcionamiento, que es los viernes y los sábados, con este circuito, digamos, turístico ambiental que pusimos en marcha. O sea que va a estar, la idea es en función turística, para que turistas vayan o de la orilla de La Boca o de la orilla de la Isla Maciel, intercambiando en el cruce y como visita, como una, vamos a decir, una vista panorámica. Hoy me acordaba y miraba esa estructura impresionante que tiene, que no es tan alto, pero creo que desde el punto de vista de la estructura, de los fierros que tiene ahí, no le envidia nada a la Torre Eiffel. Bueno, habla de una época, ¿no? Es eso, habla de la industrialización, de un momento muy particular del mundo, que también se expresó, tuvo su expresión en nuestro país. Habla de una época, sin ninguna duda, por eso es un ícono patrimonial que no puede hoy tener el mismo uso que tuvo en otros momentos, porque tiene sus tiempos y porque es importante preservarlo en este contexto, digamos. Entonces, Sí, hoy tiene un uso que tiene que ver con lo turístico, pero que digo también es de paseo para vecinos y vecinas. Se enmarca en lo que desde el Ministerio de Turismo dan en llamar como turismo de cercanía también, es decir, no solamente para el turista extranjero que también visita la zona, sino para la comunidad en su conjunto, digamos. Es un patrimonio del pueblo, de la gente, entonces es muy importante que también se difunda, que lo conozcan y que se puedan apreciar nuevas vistas del riachuelo, ¿no? Nuevas vistas del río, un río que históricamente fue, o en las últimas etapas, digamos, ha sido invisibilizado, estigmatizado, como las poblaciones que viven a su alrededor también. Entonces sí. Es para nosotros muy importante, como parte de la tarea del saneamiento y de la recuperación, esta mirada del río y del entorno, digamos. Por eso visitamos, por eso invitamos en realidad a que se visite este entorno, y el puente transbordador es un lindo escenario desde el cual hacerlo, digamos. Así que yo hace tiempo que no voy por allí por La Boca, pero en lo cotidiano, para aquel que no tiene auto y no puede cruzar por el puente Porredón, ¿los famosos botecitos siguen estando? Sí, los boteros están, está el puente naranja, digamos, que también está pegado, claro, al transbordador, que tiene unas pasarelas que también Vialidad Nacional está recuperando y que ofrecen también una vista panorámica muy interesante de todos los alrededores. Así que la invitación que hacemos es que se lleguen, digamos, que las personas puedan llegar a estas estaciones de promoción y de interpretación ambiental, ahí retirar su ticket de manera gratuita para poder cruzar en el transbordador, hacer esos 200 metros, si estás del lado de La Boca, caminás 200 metros por la ribera hasta llegar al puente, se cruza el puente hacia el lado de la isla Maciel, la gente de Avellaneda, de turismo de Avellaneda, invita a las personas que van a hacer ese paseo a recorrer la isla y a poder también contar la historia de la isla y algunas cuestiones que tienen que ver con anécdotas y con su propio patrimonio. Se hace un recorrido, un breve, digamos, pero muy lindo, muy atractivo, y se puede volver por el puente naranja o por los boteros, como vos bien decís, hacia el lado de La Boca, digamos. Y uno puede sacar su ticket o su boleto para el transbordador tanto del lado de La Boca como del lado de la isla Maciel. Perfecto. Así que, bueno, si entonces, vecino de la provincia, puede ir por el lado de Avellaneda. Bien, María José, estamos hablando con María José Parra, que ella es la directora de Fortalecimiento y Promoción del Desarrollo, ahí en Acumar. Decinos entonces, por último, ¿cuáles son los días que están habilitados para quienes quieran ir allí a dar un paseo? Que ya me voy a dar una vuelta por allí también. Sí, sí, invitados, Luis. La verdad que es un lindo paseo, es una linda vista. Te diría que única, porque nunca se ha visto, digamos, claro, el riachuelo. Para la mayoría de las personas nunca han visto el riachuelo, el río desde muy cerquita del agua. Así que claro. Invitados a poder acercarse. Mira, en esta primera etapa que estamos funcionando en una modalidad que llamamos piloto, porque tengamos en cuenta que son 5 organismos públicos poniéndose de acuerdo e interactuando en una acción coordinada, y también el funcionamiento de un puente que es un ícono patrimonial y que tiene que cuidarse y preservarse. Entonces estamos funcionando hoy los viernes y los sábados de 10 a 16 horas, y la idea es ampliar el funcionamiento del circuito a partir del mes de marzo seguramente. Así que, bueno, cuando lleguemos a esa instancia se las comunicaremos también. Nos avisan para ver esa ampliación de tiempo. Bueno, te agradecemos esta conversación y esta información tan importante para algo tan emblemático, y que a veces uno pasa por el puente Porredón, lo mira y dice, ¿y esto para qué servirá? Bueno, sirve para eso. Tal cual. Y sirvió para unir, para integrar. Claro, y sirvió décadas atrás, sirvió para darle un uso cotidiano a personas que trabajaban de una orilla a la otra, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno. Por eso la idea tiene que ver con eso, con recuperar un poco de esa historia común que tiene ese territorio. Perfecto. Te agradecemos la comunicación. Buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo fuerte a la audiencia también. Chau. Chau. Oíd Mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y coconducción de Luis Angió. Oíd Mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Y estamos terminando este programa de Oído Mortales. Recordando que la calle Iberá ya no se llama Iberá, se llama Luis Alberto Spinetta. Bien. Y recordando que te podés ir a dar una vueltita ahí. Decreto número uno del 2023 de Oído Mortales. Ahí está, listo. Y te podés ir a dar una vueltita ahí por la Boca, no solamente ver el riachuelo cuando pasas por arriba, si tenés la suerte de ir para la zona sur, y ni te digo si te vas para la ruta 2, bueno, ya, y hablar, ¿eh? Que estamos a full con nuestra costa atlántica, ¿sí? Así que, nada, me parece que este tema de... ¿Cómo puede ser que un grupito, o un grupete, o un grupúsculo, como quieran llamarlo, de personas, quieran que una plaza de su barrio tenga el nombre de un señor británico que fue un capo, ¿eh? El tipo un capo, ¿no? Por no ponerle, o sea, ¿y qué tiene que ver si le pongo el nombre a la plaza? Porque no se lo puedo poner a la calle, porque se lo pusieron al túnel también. Entonces no tendrían que habérselo puesto al túnel. Nada, son estas cosas que a mí me cuesta todavía entender por qué. ¿Por qué? Tanto no sé. Ahí. No se puede entender, porque tendrías contento a la gente del barrio, te están diciendo, bueno, sí, no lo hagas a lo largo de los 40 mira, cuadras. Si vos tuvieras la posibilidad de rondar por los pasillos o los despachos de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, andar en las comisiones estas que explicaba este muchacho, ahí te darías cuenta los por qué. El tiempo que se pierde diciendo pelotudeces, porque esa es la palabra, no podemos decir pavadas, ¿no? Porque sería poco el calificativo. Es increíble. Bueno, ahí, por eso te das cuenta con eso. Bueno, entonces, si les parece, nos vamos a ir yendo muy de a poquito, saludando a Julio Pardo en la M690. Saludando a nuestro amigo Nacho Álvarez González, que está muy bien peinado. Creo que ya no tiene nada que ver con Milei, por suerte. Y está muy, muy prolijo su peinado acá en la retaguardia. Luisa, vos también estás muy bien peinado, no te pongas celoso, porque... Lo que me queda para peinarme. Ahí está, viste. En el caso mío, lo que me queda para peinar. Yo me di cuenta enseguida, me habías puesto celoso de los cabellos de nuestro operador. ¿Qué va a hacer? Y nos vamos a ir con un tema que también tiene que ver con un cumpleaños que pasó, que fue el de Daniel Melero, y que lo hace justamente con Gustavo Cerati, o sea, con otro monstruo, digamos, otro grande de la música, que tampoco está. Por eso yo creo que hay que tratar de ir a ver a los que están, porque vale la pena. Vale sí, la pena. Es un poco jodido ir a ver a los que no están. No, los podés escuchar, podés, sí. En fin. ¿Algún hay métodos para hacerlos volver a un escenario, pero, bueno, hay cosas para hacer. Pero bueno, nada, no importa. Pero los que están hay que cuidarlos los últimos y hay que escucharlos, No sé quién ¿cómo? Fue un conjunto, un grupo que su fundador ya no está y creo que lo hicieron tipo holograma, lo hicieron hacer cantar. Claro, bueno, a eso me refiero. A Gustavo Cordera lo mismo, ¿no? Gustavo Cordera hoy a... Está vivo, creo que Gustavo Cordero. No, pero no sé si es él o... ¿cómo se llama el de los redonditos? ¿El Indio? Sí, el Indio en las últimas con los con los fundamentalistas del aire acondicionado, la última vez creo que él no tocó en vivo. Ah, mira, no sé, no pude. No, porque yo esos recitales con mi edad ya no puedo ir. No, yo lo leí, yo tampoco lo veo. Y menos ir a La Plata, a verlo. ni a ningún lado, Luis. No puedo ir a River, salvo que vaya a una platea. Bueno. ¿Sí? Buah. Bien, nos vamos entonces con Hoy Ya No Soy Yo, Daniel Melero, Gustavo Cerati, Daniel Melero. Nada, nos quedó el cumpleaños de Rod Stewart, pero será para la próxima. Gracias y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau.